Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes, amigas y amigos, sean bienvenidos una vez más a una edición de Afínamela, su espacio cultural musical. Les saluda su amigo David Rojas. Yo soy Esteban Valverde. Yo soy Ronnie Anchapanta. Yo soy David Fuentes. Y en esta ocasión les vamos a comentar algunas canciones bastante interesantes que hemos venido juntando el día de hoy. Esteban, ¿me puedes comentar qué material nos presentas para esta ocasión, por favor? Muchas gracias, David. Bueno, el día de hoy traje un tema bastante interesante que creo que a ti muchamente te va a gustar. Es una palabra que me la acabo de inventar muchamente, pero estoy seguro que a todos les va a gustar. Es una canción de tipo de género metal, pero trasladado a la parte de música sinfónica. Así que el día de hoy vamos a escuchar a nada más y nada menos que a Cole Roland con su canción Beethoven, tercer movimiento de Moonlight Sonata. We'll be right back. acabamos de escuchar una canción, una obra bastante conocida por cada uno de los oyentes, que es de Beethoven, el tercer movimiento de la Moonlight Sonata. Bien, voy a hablar un poquito acerca de Cole Roland. Bien, ¿quién es Cole Roland? Él es una persona, es un músico profesional, es un guitarrista muy conocido y a la vez es un gran productor musical. Él tiene un canal de YouTube que actualmente ya supera prácticamente el millón de suscriptores. Yo les recomiendo de que a cada uno de ustedes vayan y visiten, porque no solo tiene este tipo de obras, o sea, tipo metal y de este tipo que son clásicos, sino que también tiene distintos covers. Por ejemplo, tiene covers de algunos artistas, por ejemplo, Crayuela, tiene distintos covers de otros de otras bandas, por ejemplo, de Metallica, inclusive tiene de Led Zeppelin. Entonces creo que es algo muy llamativo hoy en día que podamos escuchar este tipo de canciones. Y es muy interesante, sinceramente, esto, porque esto nos ayuda a percibir la cantidad de talento que tiene una persona para poderlo invertir en algo que es clásico. Me gustaría darles una cosa muy importante, y es que estuve leyendo algunos comentarios de este video, y realmente estoy muy sorprendido por lo que dicen, porque realmente creo, no sé, ustedes, me gustaría decirles esto. Realmente, esta canción, y muchas personas lo pueden deducir, y es que Beethoven era en sus tiempos una persona que componía cierto tipo de canciones en tipo metal, solo que para su tiempo obviamente no existía esto. Entonces, obviamente nos podemos dar cuenta en todas las obras que tiene Beethoven que si hubiese sido el tiempo en el que él estaba, en el clasicismo, si hubiera tenido los mismos recursos que tenemos en este tiempo, hubiera sido metal. Déjenme decirles eso completamente así, porque podemos identificar que hay distintas obras. Y realmente hay otra banda que también se llama Ulitau, que hay una que se llama La Marcha Turca, que igualmente también está basado en música tipo metal, pero que es sinfónico, que ahora es mucho más revolucionario en esta década. Así que me gustaría escuchar las opiniones de cada uno de ustedes, muchachos, porque realmente a mí esta obra me pareció muy interesante. Sí, tengo que decirles que también Cole Roland nació en 1993 y ahora tiene 26 años, ¿ya? ¿Qué les parece, muchachos? Cuéntenme. Bueno, pues mi querido Esteban, debo decir que esa versión de la Sonata Claro de Luna me encantó. Bastante pesada la hizo este músico en compañía de su amiga baterista, que ambos tienen un talento muy, muy bueno. Y lo que usted menciona tiene bastante sentido, mi querido amigo. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, y no solamente con Beethoven, sino también podemos meter en el mismo saco a grandes compositores como Bach, Vivaldi, y más modernos inclusive como Richard Wagner, Shostakovich, Mahler y Rachmaninoff, porque si se ponen a analizar bastantes de las sinfonías de estos grandes compositores y luego se ponen a escuchar un tema de metal pesado de bandas como Metallica, Megadeth, Anthrax, Slayer, no sé, por algo se me ocurre de una banda ya más extrema como Cannibal Corpse, Beyond Creation, tiene bastante similitud, inclusive hay un estilo descendiente del metal conocido como metal neoclásico, el cual tiene bastante influencia de la música académica. Uno de los más grandes expositores de este gran género es el guitarrista sueco Yngwie Johan Malmsteen, nacido me parece en el, si mal no me equivoco, en el 63, y que en el año de 1970 vio a Jimi Hendrix prender su guitarra en fuego, y él dijo: eso quiero hacer yo. Pero aparte de eso, también agarró bastante influencia de Bach, de Vivaldi, de Beethoven, de Mozart, y creó un estilo único para tocar la guitarra, y eso es lo que dio pie a lo que se conoce actualmente como el metal neoclásico, y también para otros estilos como el metal sinfónico y el power metal. Estos tres estilitos tienen esa similitud. No sé qué quiera decir mi querido amigo Ronnie. Yo comienzo con que Beethoven creó el metal y otros géneros antes de que se fueran creados. Bueno, es bastante curioso la verdad, porque es exactamente esta pieza, yo la vi por redes sociales, en Facebook, y me sorprendió la primera vez, aunque también me hizo dar cuenta de la diferencia en cuanto a la obra original, o sea, me refiero a la adaptación, la cual, por ejemplo, para, digamos, este formato, es un poco más sencillo para la... Para estos dos músicos en lo que sería percusión y guitarra. Entonces yo les interesé un poco más así, porque este tipo de velocidad que requiere técnica en el piano es bastante complicado de adquirir, y en realidad sí es bastante tiempo que se necesita. Pero yo siento que con la guitarra sería un poco más fácil en cuanto a la velocidad. Además, también me llama la atención lo que habían usado percusión, ¿no? Le da en sí este carácter agresivo que tiene Beethoven en sus obras. Y es bastante emocionante escuchar este tipo de cosas, ya que en sí resaltan ciertos aspectos que tiene la obra, sí. Y me parece bastante llamativo, ¿no? Muy bien, mi querido Ronnie, muchísimas gracias por tu comentario. Y pues bueno, seguimos con el programa. Y en esta ocasión, pues después de la gran pieza musical que nos presenta el buen Esteban, vamos a bajarle un poco a los decibelios y a los beats por minuto. En esta ocasión yo les traje un tema bastante interesante del músico y productor musical británico Alan Parsons, de su obra maestra de 1982 titulada Eye in the Sky. Les presento su tema homónimo, Eye in the Sky. Escuchemos. Bien, amigas y amigos, regresamos de escuchar el tema Eye in the Sky de Alan Parsons, un tema que sin duda es uno de mis favoritos, que puedo sentarme en el carro escuchándolo mientras manejo en la autopista a la mitad de la noche. Bien, quisiera comentar un poco acerca de la breve historia de este gran músico. Alan Parsons, pues su carrera musical, primero que nada, inició como productor musical e ingeniero en sonido. Estuvo trabajando de manera breve en grandes empresas como la BBC y EMI, pero su carrera como productor musical se consagró a niveles estratosféricos al haber participado en discos que, pues, hasta la fecha son considerados como discos significativos en la historia de la música, como lo son The Dark Side of the Moon de Pink Floyd y Abbey Road y Let It Be de los Beatles. Gracias a esos tres trabajos, Alan Parsons se catapultó hacia lo más alto gracias a estos tres trabajos anteriormente mencionados. Pero pues bien, ya en los años 70 quiso dar el siguiente paso en este gran mundo que es la música y decidió lanzarse como compositor, y es por eso que en el año de 1974 se encuentra con el músico Eric Woolfson y ambos forman un proyecto titulado Alan Parsons Project, traducido del inglés, el proyecto de Alan Parsons. De hecho, esta obra que acabamos de escuchar proviene del título, como les digo, Eye in the Sky, el cual está lanzado bajo el seudónimo de Alan Parsons Project. Durante un lapso de 20 años, más para ser más específico, desde los 70 hasta inicios de los 90, ambos han trabajado y han lanzado al mercado grandes discos como Tales of Mystery and Imagination del 76, Pyramid del 78, The Turn of a Friendly Card del año 1980, el ya conocido Eye in the Sky del 82, Vulture Culture del 84 y Gaudí del 87. Desafortunadamente, pues en los años 90 esta sociedad entre Parsons y Wolfson se resquebrajó, pero Parsons siguió trabajando adelante como solista y ha lanzado otros trabajos de igual importancia. Y bien, vamos a escuchar a nuestros compañeros, ¿qué nos tienen que decir al respecto? Ronnie, te escuchamos, hermano. Bueno, me pareció bastante interesante lo que me comentas, porque en realidad yo no sabía que él había sido el encargado de las canciones de esta banda de los Beatles, ¿no? Que es una banda que a mí en lo personal me agrada, y en realidad he escuchado todas las canciones de esta banda. Lo que sí quiero comentar es que hay varios caminos para en este gran mundo que es la música, ¿no? Y uno de esos caminos puede ser producirla y después ir a indagar en esto. Y así hay cientos de historias, ¿no? Pero lo que a mí sobre todo en esta pieza me llama la atención es como está inventado en los 70s. Entonces aquí está esta experimentación con la voz y la distorsión con la guitarra, y en sí son cosas que me llaman bastante la atención, ya que se puede y se ha sacado bastante provecho de este tipo de cosas, ¿no? Sí, la pieza en sí es bastante ambiental, yo le siento así, y en realidad me agrada cómo se fue desarrollando, ¿no? Con estos pequeños motivos durante la pieza. Muchas gracias, mi querido Ronnie. Esteban, te escuchamos, hermano. Bien, me parece una excelente obra la que nos has traído el día de hoy. Quiero comentarle a la audiencia que nos escucha que vaya directamente a YouTube a escuchar esta canción. Y les voy a recomendar por qué. Porque al momento de escucharla, el recurso que utilizan en esta canción es un recurso de música en 8D. ¿Qué refiero con música en 8D? Que a través de un proceso de audio, hacemos que la música vaya de audífono en audífono, creando un aspecto en el cual, por ejemplo, ustedes sienten un sonido envolvente o que el sonido va por diferentes direcciones. Entonces yo le recomiendo a la audiencia que escuche esta canción con audífonos en un formato estéreo y que lo escuchen directamente en YouTube, porque realmente van a sentir la experiencia de lo que es grabar una obra en 8D. Y también les recomiendo a muchas personas que nos escuchan también que puedan buscar en YouTube, puedan buscar música en 8D. Así que eso es lo que les puedo decir. Nos has traído una excelente obra, de verdad, David, y muchísimas gracias por eso. Gracias, Esteban. Mi tocayo, David, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Tocayo, qué interesante y qué disfrutable canción la que nos has compartido. Especialmente porque nos ayuda a darnos cuenta esa faceta tanto de compositor como de productor de Alan Parsons. Se refleja, ¿no?, en todos los recursos de grabación que tiene esta obra que escuchamos, de ese ambiente atmosférico. Y esos recursos, ¿no?, de darle continuidad entre canción y canción, que la guitarra se queda sonando y después continúa con el motivo de la siguiente canción. Entonces es muy interesante ver esa capacidad creativa como productor de Alan Parsons. Muy bien, mi querido tocayo, muchísimas gracias por tu comentario. Y pues bien, amigas y amigos, tenemos que entrar a una pausa comercial, así que entramos a comerciales y volvemos con más música. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no subas a mensajes! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quédate en CCE.

Acabamos de escuchar Río Ancho de Paco de Lucía, Francisco Sánchez Gómez, nacido el 21 de diciembre de 1947 en Algeciras, de España. Un músico y compositor español considerado el mejor guitarrista de flamenco contemporáneo y uno de los más virtuosos del instrumento a nivel mundial y con el paso de la historia. Esta canción, Río Ancho, es una pieza de guitarra flamenca española que combina las influencias del flamenco con el acercamiento que tuvo Paco de Lucía con los músicos del jazz como Aldi Miola. Esta canción fue compuesta en 1976 para el álbum Almoraima. Después, en 1980, junto al jazzista Aldi Miola, la versionaron en lo que se conoce como el Mediterranean Sundance, canción que tuvo un éxito y repercusión a nivel mundial, donde se hizo conocida. Esta canción consiste en una progresión armónica lírica relativamente simple, pero adornada por un ritmo flamenco en esta versión con percusiones y con el destacable uso de recursos típicos de la guitarra flamenca, como es el silenciamiento de palma, el trémolo picking, el hammer ons, los pull offs, el sweet picking, vibratos y glissandos, que han llevado a convertirse esta pieza en un clásico del flamenco a nivel mundial. ¿Qué les pareció, compañeros, este tema? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Pues, mi querido tocayo, a mí me encanta este tema de Río Ancho del gran Paco de Lucía. Sin duda, es uno de los mejores músicos que tenemos en la historia de este gran instrumento que es la guitarra flamenca. Yo, pues, he escuchado algunos conciertos que ha ejecutado este personaje, como el concierto de Aranjuez, ejecutado por el mismo Paco de Lucía, y también una obra que sin duda es mi favorita, que se llama Entre Dos Aguas. Paco de Lucía no solamente presenta una serenidad a la hora de ejecutar su instrumento, sino que su nivel como músico es inalcanzable. Y pues bien, mi querido Esteban tiene un comentario al respecto. Te escuchamos, hermano. Así es, como tú bien lo dijiste, David, de verdad, Paco de Lucía no es solo un guitarrista cualquiera, sino que también es un gran exponente de la música flamenca, y sobre todo un gran exponente de la música tradicional española. De verdad, yo considero que es uno de los mejores guitarristas del flamenco contemporáneo y uno de los más virtuosos a nivel mundial. Sabiendo obviamente que él nació en Algeciras, en España, pues también nosotros lo recordamos porque él falleció en Playa del Carmen, en México, el 25 de febrero de 2014. Sin embargo, quiero decirles a todos ustedes, mi querida audiencia, que la carrera musical de él es realmente muy interesante y a la vez es muy inspiradora, porque él nació como un tocador aficionado de guitarra, pero a raíz de lo que comienza a desarrollarse y él se mantiene alejado de ciertos virtuosismos y se centra en los estándares del toque y del acompañamiento, pues le comenzaron a ayudar a educarse. Y creo que es algo muy interesante la historia y la carrera musical de Paco de Lucía, porque él es la persona más idónea para decir que la música siempre empieza desde la sencillez. Siempre empieza desde una historia totalmente sencilla, totalmente básica, totalmente humilde, que a muchas personas les falta eso. Y creo que es muy importante remarcar que las mejores versiones de la historia se basan en la música que nace en un hogar humilde. Muchísimas gracias, mi querido Esteban, por tu comentario. Y pues bueno, sigamos con más música. Ronnie, ¿qué nos has traído el día de hoy? Te escuchamos, hermano. A ver, yo quisiera continuar con esta pieza que yo había encontrado y especialmente para hoy, la cual se titula Stone Flower y de el compositor Tom Jobim, y que es proveniente de Brasil, Río de Janeiro. Entonces, escuchemos la pieza y ojalá la disfruten. Thank you. Ok, y hemos acabado de escuchar la canción Stoneflower de Tom Jobim. ¿Cómo les...? A ver, como si pudieron identificar el género, se encuentra más o menos en el bossa nova, ¿no? Creo que se siente esta rítmica. Ya, quiero comentarles un poco de Tom Jobim. Bueno, Tom Jobim, como les mencioné, proviene de Río de Janeiro. Es de la época de 1927, que fue la fecha donde nació, y tristemente falleció en Nueva York el 8 de diciembre de 1994. Bueno, en sí, este gran compositor también fue cantante, fue guitarrista, fue arreglista y un gran pianista de bossa nova, ¿no? Y también se dedicó a lo que es la música clásica. Tiene algunas grabaciones de grandes compositores como Chopin, como Villalobos, ¿no? Y Clark de Debussy, los cuales a su vez son sus inspiraciones en el momento de crear sus composiciones, ¿no? Uno de sus pequeños datos interesantes es que al cumplir los 20 años él empezó en los clubes nocturnos a tocar el piano, ¿no? Y también a trabajar en estudios de grabación, logrando así hacer su primera grabación en 1954. También se destaca por su crear grandes piezas que son bastante conocidas en lo que es el jazz y el bossa nova, ¿no? Que los cuales podemos destacar el desafinado o la samba de una sola nota. Y también es bastante importante comentar que él ha tocado en el Carnegie Hall, que es uno de los escenarios más difíciles en cuanto a un músico quiere interpretar. Es un lugar bastante famoso. Y un dato curioso sobre él es que él tenía un tumor en la vejiga, ¿no? Y en sí él propuso esta operación que tenía que hacerse por varios meses, ya que él estaba siguiendo consejos de su médium brasileño, ¿no? Pero ya pasaron esos meses y ya dejó ese médium, ese consejero, por decirlo así, y ya tomó la operación. Pero curiosamente, en la recuperación de esa cirugía, se le produjo una embolia pulmonar, y esto le provocó un paro cardíaco, y en sí, ahí es donde terminó su historia. ¿Y qué me pueden comentar, compañeros? Bueno, justamente como tú habías comentado, Ronnie, de verdad, yo me acuerdo que en un programa anterior tú también nos habías presentado del mismo compositor Antonio Carlos Jobim, nos habías presentado la obra Desafinado, que igualmente es un tipo de bossa nova. Y cabe recalcar, y me gustaría comentarles nuevamente a todas las personas que nos escuchan, que el bossa nova, tú bien nos comentaste que es como una tendencia nueva, que eso es lo que realmente quiere significar en portugués, como una tendencia nueva a hacer ese algo, ¿ya? Realmente es algo muy característico el de la bossa nova, como ustedes pudieran escuchar, que se pueden utilizar cierto tipo de instrumentos de viento, como el saxofón, lo podemos haber escuchado, el piano igualmente, y tiene también influencias, como tú bien lo dijiste, tiene influencias jazzísticas, y eso es lo más chévere de esta obra y de este género, que tiene recopilaciones de diferentes ámbitos musicales. Y creo que como es una mezcla entre samba y jazz, creo que es algo bastante notorio que lo podemos encontrar mayormente en la parte de Brasil. Y es un género bastante tradicional. Yo en lo personal, a mí me gusta mucho el jazz y creo que esta es otra de las canciones que voy a incluir en mi lista de reproducción. Gracias, mi querido Esteban, de hecho yo también lo voy a poner en mi lista de reproducción en este preciso instante porque me encantó ese tema que nos ha compartido el buen Ronnie, ya que pues como se menciona, como lo han mencionado pues ustedes compañeros, este estilo musical conocido como Latin Jazz tiene una mezcla bastante fuerte del jazz norteamericano, con estilos pertenecientes del Brasil, como lo pueden ser el bossa nova, o también la samba en algunos casos. Y a raíz de esta fusión bastante interesante es que la música brasileña nos ha dado grandes exponentes como el buen Antonio Carlos Jobim, João Gilberto y Elmir Dodato. Entonces, pues sí, es un tema que me ha gustado bastante y que sin duda yo se los recomiendo a ustedes, mis queridos oyentes, para que si quieren disfrutar de una buena música brasileña, esta es la indicada. Y pues bien, mi querido Ronnie, tenemos tiempo para un segundo tema, ¿cierto? Por favor, preséntanoslo. Ok, el siguiente tema que yo les he traído, me puse a investigar y en sí es un tema de Centroamérica. Bueno, se titula Nagoya Ney, de el compositor Paul Nabor. Entonces, vamos con la pieza. Okay, gentlemen, you ready? 1, 2, 3. Coffee. existen. Ay, what a living. Ok, ojalá hayan disfrutado la pieza. Y bueno, en sí, quiero comentarles un poco del compositor. Él es proveniente de Belice, de una provincia que se llama Punta Gorda. Bueno, él su nombre es Alfonso Palacio y nació en 1928. Y en sí comenzó a cantar profesionalmente a los 18 años. Esta canción es bastante conocida ahí, es una de las más populares de ese país, de Belice, ¿no? Y en sí la canción fue escrita en memoria a su hermana fallecida. Y como pudieron escuchar también, este gran compositor tiene una gran fluidez en inglés, español y lo que es garifuna, que es un término que utiliza para explicar en sí la forma de hablar de las personas que provienen de esta parte que es de lo que es del Caribe. Bueno, también quiero comentarles que en sí, en su último álbum, lanzado en 2007, que fue en sí esta pieza, lleva el título del álbum, porque en sí yo siento que destaca, y es por eso que la pusieron ahí. Y perdimos tristemente a este gran compositor en el año 2014. Y lo que yo tengo que destacar de esta pieza es en sí estos cantos que se realizan de los nativos indígenas de esta parte. Es bastante, bastante llamativo y coordina muy bien con la canción, con la parte instrumental. ¿Qué me quieren comentar ahora, compañeros? Ronnie, me pareció genial esta canción, realmente me encantó. No la había escuchado, la verdad desconocía de este autor. Pero quiero recalcar el punto de que es común, ¿no? Tanto en Centroamérica como en Latinoamérica, en este tipo de música con un carácter festivo. Esta pieza que acabamos de escuchar, la escucho y es baile, es fiesta, es reunión, es amistad, ¿no? Y eso es lo que nos transmite su sonoridad, su ritmo. Pero como nos comentabas, la letra habla del en memoria de la hermana fallecida. Entonces, esa letra de un sentimiento que nace de lo triste se hace fiesta con la música, ¿no? Entonces, eso es algo que se repite mucho en lo que es Centroamérica y Latinoamérica. Eso es algo a tener en cuenta en este tema, ¿no? Una letra que puede ser triste con un ritmo alegre. No sé qué piensan, como qué más les impresionó de esta canción, compañeros. Bueno, pues mi querido Tocayo y Ronnie, muchas gracias por traer esta obra, muy buena, a mí me gustó. Pero debo decir que me sorprendió bastante el mensaje del mismo, ya que nunca se me había pasado por la cabeza que el mensaje puede ser algo demasiado triste, ya que como mencionas, es un homenaje a su hermana fallecida, algo muy fuerte, que debo decirlo, pero que este gran músico aprovechó la situación para hacer un homenaje, no triste, sino alegre, porque al final, ¿qué es lo que estamos celebrando cuando una persona fallece? Estamos celebrando la gran vida que tuvo esta persona, y eso se da a notar en esta gran pieza, así que a mí me encantó, yo sin dudas la voy a anotar para mi lista de reproducción cuando esté en mi auto rondando por las calles de La Foch o en la autopista occidental para ir a todo gas. Así que muchísimas gracias por tu comentario, David. Ronnie, gracias por tu pieza, por tu tema musical. Y pues, amigas y amigos, desafortunadamente, como todo lo bueno tiene su fin, es la hora de llegar al cierre del programa. desgraciadamente así son las cosas, pero no se preocupen que ustedes pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook estamos como Afínamela, y también pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como Afínamela Radio. No se olviden que pueden escucharnos todos los lunes, los miércoles y los viernes a la 1:00 p.m. en nuestras ediciones de Lunes de Clásicos, miércoles 2x1 y viernes Estilo Libre. Y pues bien, amigas y amigos, a nombre de todo el equipo de Afínamela, yo soy David Rojas, su querido amigo, y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, señores. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.